Yo estaba en la oficina esperando venir a mi casa, no me aceptan. Mandan un correo, que eso es la cosa. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti. Y partí, va volando a la casa, se me dio el cargador. Pero bueno, pues bien, antes de empezar la clase de hoy, hoy día nos acompaña Don Álvaro, que es el profesor Iván, para que lo conozcan. Hola. En vivo, sí. No en forma digital. Va a estar a cargo, digamos, de algunos temitas que les va a pasar, ¿cierto? Un par de contratos por ahí, bien interesantes, bien aplicables en la práctica. Y algunos temas de los cuales ya ustedes han conocido, hemos conversado, que es tener un mayor entendimiento de lo que significa un establecimiento de comercio y de empresa. Hay un acto de entretenimiento que están ligados, porque ustedes saben ya que el establecimiento de comercio es el objeto de la empresa, ¿cierto? Ya. La clase anterior, ¿cierto? Comenzamos a estudiar el estatuto jurídico del comercial, ¿ya? Que es la segunda unidad de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo, digamos, en este semestre, para luego terminar con algunos de los contratos mercantiles que ustedes ya revisaron en el artículo 3, pero en mayor profundidad, ¿ya? Como por ejemplo lo que es la compraventa mercantil, ¿ya? Y ya digamos las principales diferencias que tiene esta con la compraventa civil, el contrato de agencia comercial, el contrato de suministro, que lo vamos a ver, el contrato de subcontratación, que es algo que tiene más aristas laborales que comerciales, ¿ya? Pero como parte de una prestación de servicios, más que un contrato laboral, claramente se estudia acá los aspectos, para ver algunos temas en relación a lo que es el factoring y quizás se dice, ¿ya? Términos generales. Por tanto, cuando nosotros iniciamos el curso, ¿cierto? Lo primero que estudiamos fue, por lo que ustedes ya saben, de acuerdo que ya estudiaron, es en relación a cuál es el objeto del derecho comercial, ¿cierto? Y para esos efectos consensuamos en que el objeto del derecho comercial es el comercio, ¿cierto? Y es por eso, digamos, que empezamos a definir, por tratar de entender qué es lo que entendíamos por comercio. Y ahí miramos la perspectiva económica, ¿cierto? En donde entendemos que comercio es, o hay, cuando existe intermediación, ¿cierto? El concepto que al aspecto jurídico, ¿cierto? O al derecho, que es un tanto insuficiente, por tanto, para el aspecto jurídico, comercio, se define en base a dos teorías fundamentales que vimos, ¿cierto? Que son la teoría clásica o formal, digamos, ¿ya? Y la teoría más contemporánea, o de jurisprudencia de interés, que se basa en que determina el comercio cuando existe una empresa de por medio. Y la clásica se basa en dos criterios principales, ¿cierto? Que es el criterio objetivo y el subjetivo. ¿De acuerdo? Criterio subjetivo, que centra el comercio en base a la calidad de la persona que está ejecutando el acto. Por tanto, para ese criterio, el comercio existe cuando la persona que realiza el acto, ¿cierto?, tienen las condiciones de un comerciante. Concepción o acepción, digamos, que responde un poco a lo que se entendió históricamente por el comercio. Ustedes saben que por ahí, por la razón histórica, por la época romana, por ahí el comercio, o media, antes romana, el comercio era realizado, digamos, por grupos de personas determinadas que se agrupaban en corporaciones, ¿cierto?, por gremios, y en base a eso se les aplicaba un derecho especial o particular, pero solamente ese determinado grupo de personas. Concepción, ¿cierto?, que adoptó el criterio subjetivo para posteriormente, en virtud de lo que es la Revolución Francesa y todo lo que hizo relación con los principios de la igualdad ante la ley, ¿cierto?, que todos somos iguales, ¿cierto?, no se podía establecer un estatuto jurídico en base a la calidad de una persona, lo cual se consideraba un tanto injusto. Y es por eso, digamos, que el concepto de comercio derivó de un criterio objetivo, prescindiendo un poco de lo que es la persona y centrándose en el acto, ¿cierto? Y por eso, para este criterio, hay comercio cuando estamos frente a un acto que la ley le establece determinadas características y circunstancias para calificarlo como mercantil, ¿cierto? Y ahí estamos, ¿dónde? En el artículo 3, ¿cierto? ¿Y por qué les hago esa introducción? Porque básicamente lo que estudiamos ahora, lo que partimos estudiando en la clase pasada, dice relación con el estatuto jurídico del comerciante, ¿ya? Que básicamente podríamos decir de que a nosotros no es que no nos interese, ¿cierto?, la persona del comerciante. Lo que pasa es que para el derecho mercantil la persona del comerciante no es indispensable para determinar la mercantilidad del acto. Pero eso no significa que el derecho comercial o el código de comercio no se preocupe de lo que es el comerciante. Puesto que sí se preocupa del comerciante, pero para, no para calificar el carácter de mercantil del acto, sino que para otras cosas que empezamos a analizar en la clase pasada, como por ejemplo temas particulares en relación a la capacidad, el tema de la mujer casada, social, conyugal, la mujer comerciante, digamos, el caso del menor adulto, que también se dedica al comercio, que lo vimos, digamos, y por ahí don Raúl nos ayudó con la lectura de las normas, ¿cierto?, el artículo 10 y siguientes del Código de Comercio, para temas que dicen relación con determinados registros a los cuales los comerciantes están obligados a inscribirse, y también importa la calidad de comerciante por el hecho de las obligaciones a las cuales ellos están sometidos, como por ejemplo llevar libros de contabilidad, ¿ya? Y por eso, digamos, empezamos a estudiar todo lo que es este estatuto jurídico del comerciante. Entonces dijimos, o partimos, digamos, en base a lo anterior, analizando qué se entendía por comerciante, y por ahí tenemos un artículo que nos define, ¿cierto?, don Raúl o don Manuel, ¿cuál es el artículo que nos conceptualiza el comerciante? Artículo número 7. ¿Qué dice don Manuel? Que el comerciante es toda aquella persona que tiene la capacidad de contratar, hace de el comercio su profesión habitual. ¿Cierto? Ya. Entonces ahí tenemos el concepto. Y por tanto, del concepto, nosotros como abogados, ¿qué podemos rescatar? Los elementos. ¿Cierto? Los elementos necesarios para determinar cuándo, para el legislador, una persona tiene la calidad de comerciante. Y ese artículo nos dice, o no, o se desprenden, ¿qué elementos, don Raúl? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué elementos se desprenden de ese artículo para determinar la calidad de comerciante de una persona? Bueno, que tenga capacidad. ¿Qué más? Y lo otro que haga, comercio su profesión habitual. O sea, tiene que tener habitualidad. ¿Ya? Entonces, de la norma, ¿y qué agrega la doctrina? Actuar a nombre propio. Actuar a nombre propio. Entonces, según este artículo, el comerciante, ¿quién es? El que tiene capacidad. Pero no cualquier capacidad, sino que existe una capacidad de ejercicio. ¿Cierto? Porque la norma habla de el que tiene una capacidad para contratar. ¿Cierto? Por tanto, claramente hay una referencia a la capacidad de ejercicio. De goce no, pero se subentiende, porque todas las personas tenemos capacidad de goce por ser el hecho, por solamente ser persona, ¿no? Entonces es algo entre comillas redundante, pero también hay que tener capacidad de goce, obvio, que todos la tenemos, ¿ya? También, en virtud de esta norma, rescatamos la clase pasada, de que hace del comercio, y por tanto ahí, esta persona que tiene capacidad para contratar tiene que realizar actos de comercio. ¿Ya? Actos de comercio que ustedes saben que están en el artículo 3. ¿Ya? Pero no los tiene que hacer esos actos de comercio en forma esporádica, ¿ya? Sino que los tiene que hacer en forma habitual. Ahí tenemos el tercer elemento para determinar la calidad de comerciante de una persona. Y por último, un requisito que agrega la doctrina, que nos está en el artículo 7, que es básicamente la posibilidad o el deber de actuar a nombre propio. ¿Y qué es lo que significa eso? Que básicamente una persona que tiene un mandato, ¿cierto?, porque está actuando en nombre y representación de otra persona y está realizando habitualmente actos mercantiles en nombre y representación de otra persona, no por ese hecho se va a considerar comerciante, porque todos los actos que está haciendo no se están radicando en su patrimonio, sino que en el patrimonio de otra persona, ¿ya? Y por eso que, por ejemplo, los representantes de las sociedades por el hecho de ser representantes de las sociedades, no pueden ser que ellos son comerciantes, según el artículo 7, según la interpretación mercantil. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo lo hacen en representación de otra persona, que en este caso sería jurídica, ¿cierto? Y que todos los actos estarían radicando en ella. Después, en la clase, comenzamos con qué cosa, con el análisis particular de cada uno de estos elementos, ¿cierto? En relación a eso, dijimos claramente que la capacidad, básicamente, la que se exige es la de ejercicio, y ahí estuvimos leyendo el artículo 10, el artículo 18, y varios artículos que dicen en relación con normas especiales de capacidad que establece el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque la regla general en materia de mercantil es que se aplican las normas del derecho común en materia de capacidad. Por tanto, todos tenemos capacidad, entre comillas, para poder desarrollar alguna actividad mercantil. Sin perjuicio de eso, el Código de Comercio, como lo dijimos en la clase pasada, establece algunas normas particulares en el caso de la mujer casada y en el caso del menor adulto que se dedica al comercio. Ya que básicamente, que la mujer casada, bien resumidamente, y que se dedique al comercio, por el hecho de dedicarse al comercio, ya se ve cómo se paraba bien el marido. ¿Ya? Y lo que vimos en relación al menor es que el menor incluso puede, entre comillas, comparecer en juicio en lo que diga relación a su tepulio profesional, pero solamente hasta lo que diga relación con su tepulio y no con respecto a otras cosas, según lo que dice el artículo 18 del Código de Comercio. Después comenzamos a analizar el tema de la habitualidad. ¿Ya? Habitualidad que les indiqué que básicamente, resumidamente, es la reiteración, ¿cierto?, de los actos de comercio. Es decir, no es que yo compre algo para venderlo o con la intención de venderlo, ¿cierto?, en forma esporádica. Eso no se considera, digamos, que a la persona que está haciendo eso no se le considera como habitual y por tanto no se le considera como comercial. Salvo que lo haga en forma reiterada, es decir, yo a cada rato esté comprando y vendiendo, porque ahí claramente se está viendo un grado de profesionalismo, ¿cierto?, en la dedicación al comercio. ¿Ya? Ahora, si bien eso es importante, no es excluyente, toda vez que puede existir el acto, un solo acto para determinar la calidad profesional, ¿cierto?, o la calidad de comerciante de la persona, como lo dijimos en el ejemplo que pusimos en la clase pasada, de aquella persona que va y compra un establecimiento de comercio. ¿Cierto? Es un acto mercantil per se, no se requiere ningún tipo de ánimo de por medio, algunos dicen que incluso es un acto formal de comercio, cuestiones de esa naturaleza, ¿cierto? Y también a la inversa, aquellas personas que realizan a cada rato actos de comercio, tampoco en algunos casos serán consideradas simples comerciantes, como el caso de el administrador de algún edificio. Administrar un edificio es un acto de carácter civil, porque involucra un bien inmueble. Pero los administradores a cada rato están haciendo ¿qué cosa? Cheque. ¿Para qué? Para pagarle al carcinero, la luz, para pagar cuestiones que digan relación con la administración del edificio. Y ustedes saben que la emisión de un cheque es un acto mercantil, un acto formal de comercio, y por tanto, no por ese hecho, ese administrador va a ser considerado comerciante. ¿Ya? Son cuestiones, como decimos, que también vimos en la clase pasada. Y también hicimos una particularidad en relación a lo que es la habitualidad, o este requisito de habitualidad de las personas jurídicas. ¿Ya? Y ahí dijimos que básicamente el requisito de la habitualidad de las personas jurídicas se cumplía solamente, ¿cierto?, por el hecho de que las partes del contrato de sociedad indicasen en su objeto que ésta se iba a dedicar a algún acto de comercio. Y eso marcaba un poco la calidad profesional de comerciante de la sociedad per se. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque al momento en que uno constituye una sociedad hay distintos momentos en los cuales uno se puede ver involucrado, como por ejemplo el hecho de constituir, de redactar los estatutos de una sociedad y de firmar la escritura pública. Ahí tenemos un hito. La escritura pública está lista, pero después de esa escritura hay que extractarla, inscribirla en el registro de comercio y publicar en el diario oficial. Por tanto, nosotros deberíamos decir desde cuándo esa persona jurídica tiene la calidad de comerciante, desde la escritura pública, o desde su inscripción, o desde su publicación, etc. Después esa sociedad tiene que hacer iniciación de actividades en servicio importante interno, obtener RUT, es decir, a partir de ahí la vamos a considerar comerciante, o bien la vamos a considerar comerciante en la medida en que efectivamente empiece a desarrollar alguna actividad mercantil del artículo 10. Pues bien, todas esas discusiones, esas preguntas o consultas se resolvían solamente indicando de que íbamos a entender que iba a ser comerciante al momento de su constitución por el hecho de que las partes redactaron su objeto, el hecho de que ella pudiera dedicarse a lo que es el comercio. ¿Ya? Posteriormente a eso, terminamos, digamos, con los requisitos de la calidad de comerciante y entramos, digamos, en las prohibiciones. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que alcanzamos a establecer? ¿Cuándo es la semana UNAP de que uno les puede hacer? 15 de mayo. ¿15 de mayo? Eso es. Ahí la consolidación. La subsiguiente, ¿cierto? No la otra, la otra. Ahí no se les puede pasar matiz, aceptar, no, ni tampoco la subsiguiente. ¿Cierto? Y la que sigue, claro. Ahí son tratados como los princesos. ¿Cierto? Pero está bien, ¿eh? Yo sé por qué se estableció esa práctica. ¿Alguien sabe? Pero eso empezó cuando estábamos en clase online, porque por el computador y se supone que era como un descanso. Porque estaban muy buenos. Ya. Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones y limitaciones para comerciar? Yo creo que aquí no se acuerdan de lo que hablamos la clase pasada, pero ¿existe algún tipo de prohibición para comerciar? No sé, ¿ilícito comerciar? Claro. Eso es algo claro. Es como lo primero que uno dice. Pero ¿a alguien se le puede prohibir ejercer el comercio? A los menores que no tengan capacidad. No, pero es que eso se rescata. Está bien su análisis, Manuel, pero eso se rescata del mismo concepto. Pero, por ejemplo, alguien, yo, o una persona que ya tiene 18 años, ¿se le puede impedir realizar algún tipo de acto de comercio en el artículo 3? ¿Qué prohibición o qué limitación puede tener alguien para comerciar? ¿Ya? ¿Cuál es el principio general ahí? ¿Y por qué se pasa esto? Porque básicamente, como les indiqué en la clase pasada, al legislador se le quedó pegado una del código 2, del artículo 19. Se le quedó ahí traspapelado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se estableció lo que es el mensaje del proyecto del estudio de comercio, en donde estaban todas las estipulaciones que iba a contener este cuerpo normativo, el mensaje original establecía determinadas prohibiciones a personas para ejercer el comercio, como los abogados. ¿Cierto, abogado? Es decir, estuvimos a punto de estar prohibidos de poder ejercer el comercio. Una disposición legal, ¿eh? A los eclesiásticos, a los magistrados, a los militares y un sinfín de personas, digamos, que estaban establecidas en el antiguo artículo 30, que al final no llegó a ser ley, ¿cierto? Y se les quedó ese artículo que contemplaba esas prohibiciones y que iba en el mensaje, se les quedó entre comillas, se eliminó, el código se dictó sin ese artículo que establecía esas prohibiciones, pero se les quedó pegado un artículo que hacía referencia a ese artículo de prohibiciones, que era el artículo 19. Está por ahí don Manuel. ¿Qué nos dice el artículo 19? Los contratos celebrados por personas a quienes esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio no producen acción contra el contratante capaz, pero confieren a este derecho para demandar a su elección la nulidad o cumplimiento de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe. Ya, entonces artículo 1 ley dice, oye, hay personas que están prohibidas de realizar un determinado acto de comercio, según se llama. Y establece los efectos. Pero claramente, hoy en día no hay nadie que tenga esa prohibición. ¿Ya? Es una norma que se quedó ahí, pegada por lo que le está explicando. ¿Ya? No, se le olvidó, digamos, eliminarla. ¿Ya? Ahora, el principio general en esta materia todavía lo podemos encontrar ahora el domingo quizás se inicie un nuevo proceso constituyente, ¿cierto? En donde tengamos que votar ahí los consejeros que van a aconsejar, ¿cierto?, a los encargados de redactar la, entre comillas, eventual nueva constitución, ¿cierto? Pero todavía nos rige el principio general del artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República, que básicamente, o como resumen, que es lo que establece que todas las personas son libres para poder ejercer el comercio. Todos tenemos la libertad de realizar cualquier actividad lucrativa. Pero por lo que dice, o por lo que dijo, digamos, su compañera, en el entendido de, siempre y cuando esa actividad no sea contraria a la ley, a las buenas costumbres, a la moral, ¿cierto? Ese es el principio básico, es decir, todos podemos celebrar o desarrollar actividades, digamos, lucrativas. Ahora, sin perjuicio de eso, ¿cierto?, existen algunas excepciones a lo que es el principio general establecido en el artículo 19, número 21 de la Constitución, en donde existen determinadas prohibiciones que afectan a ciertas y determinadas personas, ¿ya?, que no pueden celebrar algunos contratos. Y acá, básicamente, y aquí Raúl no tiene conocimiento, ¿verdad?, porque ya tuvo el ramo de societario. Pero, por ejemplo, el artículo, ¿quién tiene el código de comercio? ¿Lo tiene usted, don Manuel? Ahí está listo. ¿Lo trajeron o no? Uy, lo tengo en el PDF, yo. ¿Ah? Yo lo manejo aquí en el PDF. ¿Quién lo tiene? Busque el artículo 404, hermano. ¿Qué nos dice el artículo 4? Se prohíbe a los socios en particular. Ya, número 4. Número 4. Se prohíbe a los socios en particular. Estamos dentro de una norma que está establecida dentro de lo que es los artículos que regulan las sociedades comerciales. ¿Ya? Explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad. Y sin hacer. Y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones particulares de cualquier especie cuando la sociedad no tuviera un género determinado de comercio. Los socios que contravengan estas prohibiciones serán obligados a llevar al acervo común las ganancias y a soportar individualmente las pérdidas que les resultarán. Perfecto. Esta norma, el 404 número 4, nos dice: se les prohíbe a los socios en particular explotar, ¿cierto?, la misma industria de la sociedad a la cual ellos forman parte. No es que sea una norma que te prohíba al socio comercial. Lo que te prohíbe es que si el socio forma parte de una sociedad que compra y vende autos, ¿cierto?, ese socio por fuera de la sociedad no puede dedicarse a comprar y vender autos. Porque lo que significaría es que estuviese compitiendo con la misma sociedad de la cual él forma parte. Pero no es absoluto, no. Exacto, no es absoluto. ¿Por qué, don Raúl? Porque si tiene el consentimiento de los demás socios, puede hacerlo. Exacto. Y adicionalmente, eso se puede pactar, digamos, en el momento que ustedes, como abogados, están redactando los estatutos de la sociedad. Y por ejemplo, ustedes van a buscar a sus clientes, oigan, quieren eliminar esta prohibición que está establecida en el artículo 404, número 4. Y ahí sus clientes le van a decir, ¿y qué significa eso, señor abogado? Es decir, usted va a poder desarrollar esta misma actividad por fuera de la sociedad, como una sociedad paralela o en forma independiente. Y de repente, no, pero ¿cómo se le ocurre? O sí, o de repente uno dice, ahí recién se da cuenta y no va a poder hacer la cuestión por el lado, y ahí empiezan a quedar las escobas de los socios, ¿cierto? Ya, pero no es que sea una prohibición de comerciar, sino que básicamente se les impone, digamos, esta norma, digamos, a los socios con un claro objetivo de la buena fe o la debida diligencia que deben tener como socios. Claramente no pueden remar en contra de la sociedad, sino que tienen que remar a favor de ella. Lo más habitual es que los estatutos, esto se establezca de que a los socios no se les va a aplicar la prohibición del artículo 404, como que se ha hecho un poco común. Que no establecer esa prohibición, por tanto, ustedes pónganos con eso cuando estén practicando el estatuto y se hayan conseguido una borrador, una mínima por ahí, que si no se les va a quedar pegado. ¿Ya? Y el 331, don Manuel, ¿qué nos dice? se prohíbe a los factores independientes traficar por su cuenta y tomar interés en nombre suyo o ajeno en negociaciones del mismo género que las hagan por cuenta de sus comitentes, a menos que fueran expresamente autorizados para ello. Por el hecho de contravenir esta prohibición, se aplicarán al comitente los beneficios que produzcan las negociaciones del factor o dependiente, quedando las pérdidas de cargo exclusivo de ellos. Ya, es básicamente la de Noel, que se dirige, o sea, el PAN, le da un mandato a Manuel Manuel, vende este PAN. Y don Manuel, ¿qué es lo que hace? Se aprovecha, digamos, de la clientela y la niña, qué sé yo, y empieza a vender PAN. El mismo, ¿cierto? Como mandatario, en vez de como mandatario mío, lo hace a través de su patrimonio personal. Entonces está obteniendo ahí un beneficio. Y claramente responde a la misma lógica, oye, no se estatúa. Ya si yo te estoy encargando algo, no lo hagas, no hagas lo mismo que estoy encargando para el beneficio propio. ¿Cierto? Ahora, al igual que la norma anterior, eso también tiene su posibilidad de dejarse sin efecto. Ya es una cuestión, digamos, de preparar. Ahora, también existen determinadas restricciones fundadas en intereses de orden general. ¿Ya? Allí, esto está impuesto por el Estado. Y por ejemplo, no cualquier persona jurídica puede dedicarse a vender o producir, más que vender, producir o generar armas de guerra. No cualquier persona puede dedicarse, ¿cierto?, a la confección de buques o barcos, digamos, de guerra. Hay normativas especiales para eso, como lo es, por ejemplo, ASMAR, que es una institución que igual depende de la Armada. El tema de los seguros. Ustedes ya lo leyeron por ahí, ¿cierto?, en el artículo 3. No cualquier persona jurídica o persona y abuelas, que son naturales, puede dedicarse a la función de vender seguros, ¿cierto? Tiene que ser determinadas personas, ¿cierto?, con determinadas características, que no es más que una sociedad anónima de carácter especial. Lo mismo con la AFP, lo mismo con la ISAPRE, ¿cierto? Hay restricciones, es decir, no cualquier persona puede dedicarse, digamos, al ejercicio de esas actividades, sino que tiene que estar, entre comillas, conformadas de acuerdo a lo que dispone la ley. ¿Ya? Adicionalmente, el propio Estado se reserva para sí determinadas funciones de comercio. Como por ejemplo, ¿cuál ejemplo me pueden dar acá? A ver, ¿a quién se le ocurre alguno? ¿Alguna actividad comercial que haga solo el Estado? Transporte ferroviario, F. ¿De quién es? Del Estado. ¿Cierto? La fabricación de armas. Correos de Chile, antes. Ahora ya hay como más libertad en aquel sentido. El otro no tiene el giro de correo, son servicios de encomienda. ¿Cuál? FedEx, Chile Express, claro. Starker. Ahora que lleven de la, por debajo metan cartas sobre otra cosa, pero claro, el tema es que tienen un giro distinto al de correos de Chile. ¿Cierto? ¿Viene alguna cosa? ¿Y eso usted no? No, no sabía eso. Bien, eso es bueno en la clase. No, ¿cierto? No, no, no, no, no, no, ya. Adicionalmente, existen normas que ustedes, no es materia de este curso, ya, pero es bueno que la tengan presente. Hay normas que protegen o están establecidas para fomentar la libre competencia industrial y comercial, y es por eso, digamos, que hay normas que están establecidas para evitar lo que es la corrupción, el tema de los códigos, el confort, qué sé yo, el hecho de que, por ejemplo, un supermercado por algo está tirado ahí, ese gran terreno en Pedro de Valdivia, que era del asesor humano, que era del comprador del líder. Pero el Estado claramente le prohibió o no le permitió, digamos, la construcción de lo que estaba ahí porque tenía que entrar. Era como una actitud más o menos monopólica. ¿Ya? Y básicamente determinadas normas que tienden a proteger esta libertad de comercio y la igualdad, digamos, en el ejercicio de esta actividad. ¿Ya? Y las medidas relativas a determinados tiros comerciales. Y aquí viene un poco lo que yo les venía diciendo en relación a que, por ejemplo, las compañías de seguro tienen que ser sociedades anónimas. ¿Ya? Lo mismo con los bancos. Una sociedad con responsabilidad limitada no se puede dedicar, digamos, a el giro bancario. O sea, lo mismo, tiene que ser una sociedad anónima especial. Y así un sinfín, digamos, de particularidades que ustedes van a ir viendo a la medida que vayamos avanzando. ¿Ya? La actividad bancaria reservada a las sociedades anónimas. El seguro reservado también a las sociedades anónimas. La actividad del martillero público solo pueden ejercer las personas naturales jurídicas que aparezcan ¿dónde? En inscritas en el Registro Nacional de Martilleros del Ministerio de Economía. La intervención sobre valores, es decir, aquellos que se dedican a comprar y vender acciones por cuenta y nombre de otra persona. ¿Ya? Solo pueden ser por colores de bolsa o agentes, digamos, que están ahí establecidos en la ley de mercado de valores del edificio 2045. El comercio de farmacia también es algo que de comunidad estatalizada. Ahora bien, lo importante de todos estos puntos acá no es que esté prohibido el comercio, sino que se limita, que pueda ser ejercido solamente por determinadas personas que están establecidas, digamos, en la ley. ¿Ya? Pues bien, ahora vamos con, esto lo vamos a retomar el próximo viernes, ¿ya? Porque yo sé que están ansiosos por tener el resultado. Ya llegaron todos, ¿no? Ahora, el gran título de la canción son las obligaciones que tienen los comerciantes. ¿Ya? Primero, la primera gran obligación, llevar libros de contabilidad, ¿cierto? Es una obligación. Ojo, que la contabilidad mercantil no es lo mismo, pero igual, dicen algunos, que la contabilidad tributaria. Son cosas distintas. No obstante, esta sirve como base para determinar los impuestos que uno tenga que pagar. Son contabilidades diferentes. ¿Ya? Acá, porque no todo contribuyente está obligado a llevar contabilidad completa. Pero sí, si ese contribuyente es considerado como un comerciante, sí tiene que llevar la contabilidad, digamos, que todos conocemos como regulada por los principios generales aceptados y contables, que son de aplicación universal. Otra obligación que tienen es inscribir determinados documentos en el registro de comercio. Que es otra obligación que tienen los comerciantes, como por ejemplo un poder. La norma, ¿cierto?, habla de que todos los comerciantes están obligados a inscribir los poderes de sus factores de comercio. ¿Ya? O por ejemplo, la obligación que tienen los comerciantes, o esa obligación de inscribir el extracto de la sociedad a la cual ellos están constituyendo. Ahí lo vamos a ver bien. Inscribirse en ciertos registros y pagar determinados impuestos. ¿Ya? Acá, básicamente, el tema de pagar impuestos, hoy en día, básicamente podemos decir que no es una obligación de los comerciantes, es una obligación de todos. ¿Cierto? Todos nosotros, por hecho de respirar, tenemos que pagar impuestos. No tan así, pero todos por el hecho de tener algún tipo de incremento patrimonial, tenemos que pagar impuestos a la renta. Todos nosotros por el hecho de ir a comprar, pagamos IVA, ¿cierto? Entonces básicamente no es un factor o una obligación que sea neta y exclusivamente de los comerciantes. Pero igual, se establece así. Y pagar patente municipal. ¿Ya? Y aquí básicamente vamos a ver por ahí, sería bueno que viésemos un fallo que hay de las típicas sociedades de inversión. Que básicamente hubo mucho tiempo en que las sociedades de inversión no pagaban patentes porque no se dedicaban a actividades de carácter mercantil. ¿Ya? Y conformidad a la ley de rentas municipales, había personas que estimaban que no debían pagar hasta que hubo un cambio interpretativo de la Corte, de la Contraloría y de la ANCOBA, en donde sí empezaron a pagar impuestos. ¿Ya? Y ahí el impuesto o la patente se pagaba en base a lo que es el capital del tributario. Y ahí se generaron un sinfín de juicios, ¿cierto? Por el hecho de que había sociedades que no estaban pagando su patente y que la embarraron. Ahí les vamos a contar cuando lleguemos al seguro. Primero, la ley, esto lo vamos a ir comentando para profundizar en la próxima vez. La obligación de llevar libros de contabilidad. Acá nos vamos a qué artículo, 25. ¿Ya? Y aquí, según lo que nos establece el artículo 25, esta es una obligación que la ley impone a quién, a todo comerciante. ¿Ya? ¿Y qué es la contabilidad? Aquí, según lo que establece la Real Academia Española, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir e informar en los libros, listos, estados, informes y formularios, transacciones y en general hechos que tienen un carácter financiero e interpretar los resultados de ellos. ¿Ya? ¿En interés de quién ustedes creen que está establecida esta obligación? La obligación de que los comerciantes deben llevar contabilidad. Si de los libros de contabilidad salen los impuestos, es para el Estado. Ya, usted me dice que debe tener ceros. Estado, fijo. ¿Puede ser un factor? ¿Sí? ¿Hay algún otro tipo de interpretación? ¿Le voy a importar, por ejemplo, al mismo comerciante? Obvio, ¿cierto? Por ejemplo, caso práctico. Hace un mes estamos asesorando a un cliente. Llega a la oficina y dice, estamos en proceso de venta de la empresa, de la compañía, a un grupo, a un holding internacional, francés, de todo. Es una empresa internacional que se dedica a generar lo que es este material de construcción, se llama Teflón. La cerámica. Ya, es una empresa francesa, ¿cierto? Que se dedica a eso. Y esta empresa francesa quiere comprar la planta producida de una materia prima que le sirve para generar ese pegamento a un cliente de nosotros, de ahí que viene por medio. Entonces, lo primero que hacen, digamos, las empresas debidamente responsables y quieren participar o comprar otra sociedad, ¿cierto? Es hacer un proceso de debida diligencia. Es decir, estudiar los antecedentes legales, financieros y contables de la empresa a la cual estás comprando. ¿Cierto? Porque básicamente, si usted, Manuel, quiere comprar o invertir en un negocio que le están cobrando 10 mil pesos, compra ese negocio y una vez estando dentro se da cuenta de que ese negocio debía 100 millones de pesos en impuestos. ¿Y son buen negocio o son mal negocio? Mal negocio. Mal negocio. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer como abogados es hacer una radiografía de la empresa en la cual su cliente está invirtiendo. Ahora, nosotros estábamos en la otra parte de la empresa que iba a ser adquirida y nos encontramos que tenía un desorden tremendo de nivel contable. Por ejemplo, no tenían registrados en su contabilidad los equipos principales para la producción de esta materia prima. Entonces, básicamente, la empresa francesa decía ya, pero dime dónde está registrado que te estoy contando. ¿Dónde está la cuenta de la contabilidad? No está. Y no estaba, ¿por qué? Porque hay un desorden. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo todo este mes? Tratando de regularizar esa situación, digamos, contable. ¿Por qué? Porque ahí, claramente, hay un factor que responde a lo que está planteado ahí. ¿En interés de quién está establecido este deber? Del mismo comerciante. Porque a él generalmente le sirve mucho tener todos sus activos debidamente contabilizados y debidamente registrados. Le sirve tener un orden. Porque si no lo tiene, le queda la escoba. Como por ejemplo ahora, que quizás pierde, digamos, esta oportunidad. Eso es como inventar que del que forma el patrimonio de la empresa. Claramente. Dentro de unos libros que hay, la contabilidad está el libro el balance general, creo, que arroja, digamos, lo que es el patrimonio de la compañía, que no es más que el resultado de los activos menos los pasivos, sabe lo que es el patrimonio. ¿Ya? Y claramente en esos activos no estaban estos que les estoy comentando. Entonces, básicamente, eso. Adicionalmente, si la contabilidad se lleva por los libros de contabilidad están establecido en conformidad a lo que la ley establece, ¿cierto? Ese comerciante puede utilizar esos libros de una mejor manera en un juicio para acreditar un tipo de obligación. Por tanto, si no lo lleva de forma correcta, no lo va a poder utilizar con el mismo valor que tendría en el evento en que estuviesen llevados por forma de derecho. Y un sinfín de factores, digamos, que amerita de que la contabilidad esté llevada de buena manera. ¿Ya? Entonces, esa pregunta es que, viéndomelo, en favor del tercero, sí, pero principalmente es una obligación que está establecida en beneficio propio del propio comerciante. ¿Ya? En materia probatoria, como les venía diciendo, importancia de la contabilidad, constituye un singular medio de prueba que puede utilizarse por el comerciante a su favor o incluso invocarse en su contra. Este instrumento probatorio difiere de los instrumentos privados regidos por el Código Civil y tiene normas propias. Es decir, todo lo que ustedes ya estudiaron, ¿estudiaron ya la prueba de mandato civil o no? ¿O la han estudiado? La hemos nombrado, pero no se ha profundizado todavía. Parece que la prueba uno la estudia en civil y también entonces al cierto. Sí. O sea, si nos tocaba a nosotros como somos más viejos con Alvarito, ¿cierto? En esos tiempos se estudiaba prueba civil y prueba en materia procesal, básicamente se repetían varias disposiciones, varios criterios. Pero, ¿qué es lo que les tenemos que transmitir acá? Ustedes ya saben, ¿ah? ¿Saben? Según lo que han estudiado, título 127, ¿cierto? Contraste 2007-308-303. Entonces, en base a toda esa mira, don Raúl, que es un disco duro. Ya, en base a todas esas disposiciones, ¿cierto? Ustedes ya saben que el Código de Comercio es mucho más flexible que el Código Civil. Y dentro de esas flexibilidades, ¿cierto? Y cosas novedosas, existen los libros de contabilidad como valor probatorio. ¿Ya? Que difiere de los distintos instrumentos privados que están en el Código Civil. Y ahí están las importancias, ¿ah? Porque un libro de contabilidad se califica como un instrumento privado. Esa es la calificación de naturaleza jurídica que tiene un libro de contabilidad. Es un instrumento privado, no es un instrumento público, es un instrumento privado. Y el valor probatorio que tiene ese instrumento privado difiere de los distintos instrumentos privados que hace mención el Código Civil. ¿Ya? Mandato. El mandatario debe rendir cuenta de su administración, lo que se traducirá en las operaciones contables que haya realizado durante su gestión. Por ejemplo, en una sociedad, uno le daba un mandato a la administración para que administre la compañía, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a nosotros ver si es que la administración fue buena o mala? ¿A través de qué? De la contabilidad, ¿cierto? Ya. Seguro. Si usted como empresa, como comerciante, tiene algún accidente, por ejemplo, el seguro, si tiene la fábrica donde produce sus bienes o activos, la tiene asegurada, se le quema. Usted va a ir a la compañía de seguro y le respóndame, porque tiene la compañía de seguro que les va a decir, ya, pero ¿cuáles son tus daños? ¿Cuál fue el perjuicio que sufriste? ¿Cómo me lo acredita? Y usted le acompaña a la contabilidad, mire, acá tengo registrado este activo, que tenía esta otra cuestión, todo se me quemó, eso sería más o menos lo que valía, ya. Entonces, para el tema de seguros también es importante para determinar el valor de la indemnización que le van a pagar. Sociedades. En materia de sociedades también es importante la contabilidad para la administración de los negocios sociales. Es decir, yo con la contabilidad voy a saber si es que la sociedad tuvo o no tuvo utilidades. Y por tanto, yo como socio de esa sociedad voy a saber si es que tengo o no tengo derecho a dividendos o utilidades. Entonces también es un factor muy importante. Y lo primero que pasa y que les va a pasar, yo creo que más de una vez en su vida como profesionales, que cuando queda alguna embarrada jurídica o de entendimiento entre lo que es la administración de una sociedad por los socios y que pasa mucho en las sociedades familiares. Nos falta por ahí el hermano, hijo, que se dedicó a administrar la sociedad, ¿cierto?, dejada por el padre, y que se empezó a ir por al lado, ¿cierto? Es decir, lo primero que hacen los socios que no están a cargo de la administración es un juicio de rendición de cuentas. ¿Y qué es lo que hace el juez de árbitro? Tráigame, digamos, la contabilidad. Y si en la contabilidad dice que hay 1.000 millones de pesos en caja, usted tiene que mostrar dónde están esos 1.000 millones de pesos, ¿cierto? No pueden haber desaparecido, ¿cierto?, debajo de la alfombra, ¿ya? Ya. Por tanto, es muy importante. Impuestos, bien decía don Manuel, ¿cierto? Y también leyes sociales. Como por ejemplo, para determinar lo que ustedes estudian en laboral, la gratificación legal. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos los libros de contabilidad? ¿Ya? Hay algunos que son obligatorios y otros que son facultativos, ¿ya? Desde esta perspectiva. Aquí están los obligatorios. Tenemos el libro diario, el libro mayor o de cuentas corrientes, el libro de balances y el libro copiador de cartas. Este último, como que ya hace rato que no se ocupa. ¿Ya? De hecho, nunca lo viste. Lo otro, sí. Y los facultativos, que son, por ejemplo, y los que están conceptualizados en el artículo 40, y que son ciertos libros auxiliares. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el artículo 40? Nos dice que los libros auxiliares no hacen prueba, y eso es lo importante, ¿eh? Yo les voy a explicar después por qué, en juicio independientemente de lo que exige el artículo 25. ¿Qué quiere decir con eso? Si es que yo aparezco con un libro auxiliar, que les voy a decir ejemplos de ellos, en un juicio para acreditar algún tipo de obligación, pues me va a decir, oye, eso no hace prueba. Salvo que ese libro sea un complemento de los libros obligatorios que están establecidos en el artículo 25, que son los que están ahí adquiridos. Pero si el dueño de esto lo hubiera perdido sin su culpa, hará prueba de aquellos libros con tal que hayan sido llevados en red. ¿Ya? Primero, el libro diario. Esto es solamente conceptual, ¿eh? Me interesa que sepan más o menos lo que es. No lo puedo estar en diario. Pero sí, ustedes deben saber que dentro de los libros de contabilidad obligatorios que tienen que tener los comerciantes, que tienen que ser el libro diario. ¿Cuál es este? Según lo que conceptualiza el mismo Código de Comercio en su artículo 27, se asentarán por orden cronológico y día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el carácter y circunstancias de cada una de ellas. Por lo tanto, el libro diario básicamente es la hoja de vida que tuvo en el día el comerciante, lo que entró, lo que salió, cuestiones así. Este libro constituye, ¿qué cosa? La base de la contabilidad, porque a partir de ahí se empiezan a realizar todos los otros asuntos contables, digamos, que ustedes van a ir viendo. ¿Tienen contabilidad ustedes en este derecho? ¿No? Aprobado. ¿Cómo se siente la tributaria? ¿Tributaria? ¿Sí? Ya. Ahí van a profundizar en todo esto. Después tenemos el libro mayor, ¿cierto? En donde el código establecemos que no lo define, ¿ya? Y en este libro de mayor uno le hace una especie de doble clic y aparecen distintas cuentas, ¿ya? Entonces uno tiene registrado nuevos asuntos contables. A las diversas personas con las cuales el comerciante mantiene negocios, como por ejemplo cuentas personales, a los diferentes objetos particulares que forman parte de su negocio, cuenta real. Por ejemplo, acá en el libro mayor uno claramente tiene identificado una cuenta corriente mercantil, eso que ustedes leyeron por ahí en sus apuntes. Si yo tengo una empresa, ¿cierto? Una sociedad, soy comerciante, y tengo una cuenta corriente con otro comerciante, como por ejemplo un Manuel, y tenemos una cuenta corriente, esa cuenta corriente, esas sumas que van de allá para acá, cada rato se anotan en el libro mayor, ¿ya? Como por ejemplo. Después tenemos el libro de balance de inventario, ¿cierto? Que tiene un doble objeto, llevar, digamos, el inventario de los bienes físicos con valor de tasación, y básicamente esto es muy útil, porque por ejemplo la gente le puede decir, oye, voy a comprar un establecimiento de comercio. ¿Ya? ¿Y qué tiene este establecimiento de comercio? No sé, ya. Acompáñame el balance de inventario, que tiene que estar y que lo tiene que llevar tu contador. Y ahí aparecen todos los activos, digamos, fijos que están dando vueltas por ahí y que sirven para identificarlos en la compraventa que tú estás haciendo. ¿Ya? Es importante, bien útil. Después tenemos el balance anual. El balance anual no es más que el resumen del activo y pasivo de las ganancias y pérdidas. El resumen. Gané o perdí, aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Después tenemos el libro copiador de cartas, que hoy en día no se utiliza. ¿Ya? Y básicamente hoy en día ha sido reemplazado por otro tipo de registro, como más tecnológico, qué sé yo. Ya no se usa. Profesor, respecto al tema del inventario, existe un registro además en el cual yo tenía que dejar con respecto a abrochado mi empresa, que mi empresa cuenta del siguiente inventario, ya un inmueble, un bien inmueble, y en su interior X cantidad de elementos. ¿Es así de detallado o basta con que esté escrito solamente en el libro de registro? Depende, digamos, del criterio que tenga el contador. Y eso depende mucho de las normas IFRS y de distintas normas, de acuerdo a cómo ellas te dicen de cómo tú tienes que llevar ese registro. Pero eso es materia de contado, ¿ya? De repente, por ejemplo, cómo registrar un pasivo, porque no con un banco. Cómo registrar los intereses que me está cobrando, cómo registrar un activo fijo, que es el galpón, por ejemplo, donde yo trabajo. Todo eso de cómo yo lo registro y qué debe contener ese registro está en las normas generales de contabilidad que nosotros antiguamente seguíamos y hoy en día responde más a lo que son las normas internacionales de información financiera, que son los IFRS. Y esas IFRS tienen distintos numerales, que son como artículos del código, donde tú lo pinchas y dices activo fijo, y el activo fijo se registra de esta forma y debe contener esto, y eso es lo que debe seguir, digamos, el contador. Que de repente lo hacen mal o bien, eso es otra cosa. ¿Ya? Pero ahí yo no me meto porque no es algo que me maneje. Acá tenemos un ejemplo de un libro diario, ¿ya? De lo que pasa, tenemos la caja general, bancos, cuentas por cobrar, inventario proveedor, etc. Y por acá las cuentas del área. Ahí ustedes lo van a ver cuando estudien tributario. La regla de la partida doble. O sea, todo lo que entra en un lado tiene que salir por una cuenta espejo. ¿Ya? Por ejemplo, cuenta pasivo. Debo 100.000 pesos. ¿Cierto? ¿Y dónde está registrado la cuenta de activo? En la caja. En la caja tengo 100.000 pesos. Y el pasivo tengo 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque le pedí al banco 100.000 pesos. Entonces ahí tengo la cuenta de lo que dice un lado tiene que estar reflejado en el otro con su consecuencia partida doble. ¿Ya? Pero esos temas contables, ya no me interesa que eso tampoco se lo pueda preguntar. Simplemente como para que ustedes vean lo que es un libro diario, ¿ya? Para que no se asusten en mirar, digamos, estas cuestiones. Acá tenemos un libro mayor. Y el libro mayor, yo les dije que ustedes lo abrían y sabían distintas cuentas, y aquí están todas estas cuentas que tienen que ver. Gasto de teléfono, gasto de servicio de energía, gasto de panadería por acá, gasto de arriendo, ¿cierto? Ahí se abren distintas cuentas donde los contadores registran cosas. Y aquí tenemos un libro de inventario y balance, ¿cierto? Que son ejemplos, ¿ah? Pueden ser de distintas formas, no tienen un formato, digamos, etcétera. Pero acá tenemos todo lo que es el activo, activo corriente, activo no corriente, es decir, qué es lo que es un activo corriente y qué es lo un activo no corriente. Son temas que a ustedes no les corresponde saber, ¿cierto? Pero se ven, digamos, con las normas y IFRS. Aquí tenemos pasivo y patrimonio. Ahora, ustedes si se dedican, digamos, al derecho comercial o societario, lo que más van a ver son estas cuestiones de balance. Van a mirar ahí dónde está esta cuestión registrada, cuál es el costo tributario que tiene mi participación en la compañía, cómo lo sé, de acuerdo a cómo está registrado la contabilidad, acompáñenelo, hoy quiero vender. Como les decía delante, todo el establecimiento de comercio que tengo, cómo puedo identificar los activos, acompañan el cartel de activo fijo, a saber digamos, que está ahí. Entonces, ustedes van a estar mirando estas cuestiones a cada pato, no es que tengan que mirarlo así como, ah, yo nunca lo voy a pescar. ¿Ya? Y con esto vamos terminando porque se vayan a compañeros de justamente. Los requisitos de los libros, y aquí vamos a terminar, ¿eh? Primero, idiomas que deben llevarse los libros en castellano. No es que yo tenga que llevar un libro en inglés. El timbraje, rubricación y visación, básicamente aquí hay normas relativas a eso y básicamente, por ejemplo, los libros de contabilidad generalmente antiguos, antiguamente uno tenía que llevar los libros y que el servicio impuesto interno le pusiera un timbre. Hay normas en relación a eso. ¿Cómo deben estar en forma externa los libros? Es decir, si es que le puede faltar una hoja, que se pueden poner hoja número 1 y saltarse 4, no pueden dejar hoja en blanco entre medio y cosas que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Pero no me quiero escuchar eso. Pueden ir al baño porque ahora vamos a partir con su celular. ¿Alvarito, alguna apreciación antes de que los chiquillos? No, ninguna. ¿Ah? ¿No? A las 8:10, ¿les parece? Se van a quedar con Álvaro, ¿no? ¿Ah? ¿No?